vivía un día normal. Dos hermanos, un destino, una madre y un papá. 7 años tenía el niño del que les vengo a cantar. Pero voy a regresarme una semana para atrás. Mi hijo, el de 18 años, se empezó a descarrilar. Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá. Cerraba el cuarto con llave, dizque su privacidad. Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal. El jueves de esa semana, reconocí un par de amigos. Portaban otro semblante, no era gente de su tipo. Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo. Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho. Estudiar los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida me destrozaban mi hogar. La sorpresa es fatal, que mi hijo, el de 18, muy involucrado está con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad y en la muerte de su hermano. Hace daño a los demás, y sus errores yo solía solapar.